Gorriarán Merlo operaba para y con los servicios de inteligencia. Gorriarán es hijo de una época muy clara en la Argentina, revolucionaria, armada, que digamos, cuyo paradigma de acción política era la vía armada, o por lo menos no se desdeñaba. Gorriarán fue un operativo toda su vida, aunque yo no creo que sea, como muchos dicen, un negado políticamente, intelectualmente. Eso no es cierto. Gorriarán, digamos, manejaba categorías y tenía posiciones tomadas y tenía un nivel de análisis razonable para un dirigente. Lo que sí me parece que, bueno, murió en la suya. Él primero intentó armar un frente de unidad que condujera al MTP al poder, porque bueno, en última instancia todo dirigente político y toda organización política busca la toma del poder por una vía u otra. Primero buscó una forma democrática muy, muy enclavada en la recuperación de la democracia en el 83 y en toda esa etapa. Y después en las elecciones de medio término del 87, cuando se prueban electoralmente y tienen resultados modestos, ahí es donde se da cuenta que los plazos iban a ser muy largos y que se le iba a ir la vida. Y ahí cambia y pasa de un frente amplio a un partido de vanguardia cerrado con mando centralizado y que prioriza la acción armada para conseguir rédito político. Lunes 23 de enero de 1989. El día de la tablada, prendo la radio y escucho que un grupo había atacado el cuartel de la tablada. Entonces lo llamo a Furman a la casa y le digo, mirá, serían, no sé, las 8 de la mañana, una cosa así. Y le digo, mirá, pasa esto. Él ni había escuchado nada. Pero es en serio, ¿no? Sí, es grave. Bueno, agarra una cosa, agarra un remis, andate para allá, y bueno, y después llamá, y yo me voy ya dentro de un rato para la redacción, y fui, y yo, al día siguiente, la nota principal de página 12, narrando lo que había pasado en la tablada, es mía, está firmada por mí. Yo conté lo que vi. Por ejemplo, el famoso tanque que entró y pasó por arriba de un auto lleno de insurgentes, es absolutamente mentira. Es cierto que entró y se le pasó por arriba, pero fue un acto de histeria del ejército. No había nadie en ese auto. Ese auto estaba vacío ahí hacía 2 horas, más o menos. Y después fue un tiroteo fuerte, largo, cuando los chicos que estaban ahí, entre ellos había un chico que trabajaba con nosotros en Página 12. Cuando se tomó lo que era la enfermería que estaba adelante, que era el último grupo que estaba resistiendo, ahí muchos chicos salieron de ahí y algunos fueron asesinados ahí. Yo conté en mi crónica del día siguiente el caso de un chico. Y tiempo después, Eduardo Longoni, un fotógrafo de Clarín, con el que yo he tenido siempre muy buena relación, me enteré, creo que en una exposición de él o que salió en Clarín, una foto en que está ese chico que tiene un buzo puesto como un turbante, como se lo ponen los jóvenes, está de rodillas con un oficial apuntándole con el fal. Ese era el chico que yo había narrado en mi crónica. Ese chico no apareció más. ¿Qué pasó? Esa nota que yo escribí la leyó y, para mi sorpresa, no le tocó nada a Pasquini Durán, que era el secretario general por entonces del diario. Lo leyó y lo mandó. Lo mío era, lo que pasa que yo lo que quise es, también a la manera de aquella conferencia de prensa, si yo me pongo a opinar, puedo acertar y puedo errar, y yo no soy el que decide acá. Entonces lo que sí puedo hacer es contar, y contar la verdad en ese momento fue bastante significativo. Yo he leído esa crónica muchos años después y no me avergüenzo de haberla escrito. No me avergüenzo, porque al lado mío había un militar que estaba totalmente loco y que les gritaba a sus compañeros que estaban adentro, ¡matalos, matalos, matalos! Estaba enloquecido, pero totalmente enloquecido, y todo eso yo lo conté y salió. Sobre el objetivo que perseguía el MTP existen muchas hipótesis, demasiadas, y muy pocas certezas. Ellos suponían, hacían un análisis así muy generalista, de que el avance militar iba a producir una salida por derecha del gobierno de Alfonsín. Pero lo cierto es que no había un golpe en marcha, como ellos después trataron de justificar. Eso es falso. Falso reconocido por sobrevivientes y por dirigentes del MTP. Y además no se entiende, por ejemplo, un año antes empezaron a organizar la operación. Un año antes sabían que se iba a producir un golpe militar el 23 de enero en la tablada. Digamos, no cierra, no hay congruencia. Lo que ellos aducen en privado es que, bueno, necesitaban un engaño operativo, como lo llamaban, ¿no? Digamos, una justificación, una excusa para producir esa insurrección popular que condujera a cambios de fondo en el alfonsinismo. Tenían preparados grupos de agitación en las afueras del cuartel, iban a entrar, iban a reducir a los militares, ahí iban a darse a conocer como militantes populares que habían detenido un golpe en marcha, e iban a convocar ellos mismos desde el cuartel y a través de los grupos de agitación a que la gente se sumara a ese apoyo a estos defensores del pueblo. Y ahí con los tanques iban a marchar a Plaza de Mayo para exigirle cambios a Alfonsín. Después de ahí, el desarrollo posterior suena un poco delirante, ¿no? Porque entre el cuartel de la tabla y Plaza de Mayo hay más de 23 kilómetros. O sea, iban a marchar con la gente 23 kilómetros y los tanques. Y se desdibuja cuál era el objetivo final, que era que Alfonsín adelantara las elecciones, que convocara un gobierno de unidad, que lo convirtiera a Gorriarán Merlo en ministro del Interior. Digamos, ahí es donde está difuso. Lo que sí está claro es que ellos buscaban una insurrección popular. Buscaban un diciembre del 2001. Nosotros considerábamos que si hubiéramos tenido éxito en la toma del cuartel de la manera en que estaba planificado, la gente hubiese respondido a un llamamiento de movilización para exigir al gobierno un cambio en la política económica y también una actitud de firmeza con respecto a las presiones militares. Lo que se intentaba era hacer pensar que estábamos acercándonos a un golpe de Estado y que la única manera, bueno, esto ya es más conocido, yo no sé si como producto de un delirio o de un error de cálculo, no lo sé, el movimiento Todos por la Patria pensó que la posibilidad de un golpe de Estado podía ser abortada solamente si, acontecida la noticia, una pueblada salía, se expresaba y evitaba que el ejército diera otro golpe de Estado, a lo que tantas veces nos acostumbró. Esa fue la intención, es muy inocente, o por lo menos muy errónea. Es tan errónea y tan inocente que uno termina por pensar, no puede ser, y nunca hubo un pronunciamiento claro respecto de esta era nuestra idea y teníamos tal prueba y entonces produjimos este hecho para... Yo lo supe, pero no me pareció demasiado... Me pareció muy alocado, alocado. Es como un suicidio generalizado, pero un suicidio voluntario, concebido y anticipado. Para no usar un lugar muy común, pero uno cae en esto de la crónica de un suicidio anunciado. Sí, sí. Si hacemos esto, es innegable que va a terminar de este modo. Por lo menos a mi criterio, lo que se intentaba era tomar la unidad, haciendo creer que eran grupos de extrema derecha, fundamentalistas, con los que habíamos tenido problema anteriormente. Posteriormente se anunciaba al país que se había tomado por parte de estos elementos la unidad. Lo que se esperaba era mi reacción. Se suponía que yo iba a defenderme y en consecuencia iba a convocar al pueblo con el propósito de defender las instituciones. En ese momento hacían la parodia de la entrada del pueblo a la unidad, fusilaban a los oficiales y se generaba en todo el país un problema que incluso podía habernos llevado a la guerra civil. Yo iba a desconfiar de los militares iban a pensar que yo le había tendido una trampa y este era el aquelarre en la Argentina. La no existencia de un camino alternativo, si el intento de la tablada fallaba, y una militancia menor al centenar de personas, marcan que hablar del regreso de la guerrilla ante el primer y único combate del MTP le queda demasiado grande a aquella sorpresiva mañana de enero del 89. Lo extraño es que no había un plan B, digamos. Como nosotros ponemos en el libro, era vencer o morir, que es una vieja consigna del PRT-ERP. El MTP, digamos, es un grupo residual de esa guerrilla guevarista de Santucho. La consigna era esta: vencer o morir, patria o muerte. No había otra posibilidad. Raro destino el de ciertos bautismos de fuego de nuestras armas. Los aviones de guerra de la Marina descargaron sus bombas por primera vez sobre Plaza de Mayo en aquel tristemente célebre junio del 55. Los tanques del ejército argentino entraron por primera vez en combate en la tablada. Fue el debut de la caballería blindada argentina, otra vez en Buenos Aires y otra vez frente a civiles. Ahí está, se lo ve. A uno que está en el interior del cuartel parapetado detrás de una de las columnas. Contra esa persona también van los disparos desde la posición que estamos ocupando. Acá en el puesto ubicado en la calle Pichincha y Avenida Crovara se le está disparando con todo tipo de armas. También se responde desde el interior del cuartel con armas de grueso calibre. Cuando el presidente visitó la tablada, los militares llevaron a Alfonsín hasta los 16 detenidos. Estaban desnudos, con las manos atadas con alambre y encapuchados. Y por los parlantes se les sigue diciendo a los subversivos que tienen todas las garantías para salir donde se encuentren. Aparentemente serían más los que aún están refugiados en distintas partes del regimiento. Y yo lo viví, ese día viví todo, o me pareció vivir, todo lo que vivieron los compañeros que estuvieron desaparecidos. Desde el "yo soy Dios acá", que nos dijo el primero cuando nos fueron tirando al piso. A mí cuando me agarraron me rompieron los dos brazos en el piso. Uno vino y me puso suero y me dijo: ahora vas a aprender a volar. Entonces yo ya me imaginé, bueno, ya vamos al Río de la Plata. No, lo digo así simplemente, suavemente, pero bueno, a una compañera le ponen una bolsa y la matan ahí porque estaba herida. De ahí retiran a Carlos Amogén y a Pancho Provenzano, que están desaparecidos todavía. Personal militar procede a ubicar en una línea, en fila india, a los subversivos capturados. Y los está trasladando de a uno en uno, se los puede ver al trote, hacia el interior del cuartel. Confusión, no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado. Está el presidente dentro del regimiento y se nos está pidiendo a todos. Está todo el personal policial cuerpo a tierra. Cuidado, Rechi, tratemos de retroceder un poco. Se está pidiendo, vamos, detrás del patrullero. Detrás del patrullero. Corrida, 12 del mediodía, está el presidente dentro del cuartel. Al día siguiente, recordá que va Alfonsín. Que va Alfonsín. Uh-huh. Yo voy allá, y pasa una cosa ridícula. Va Alfonsín rodeado de 700 integrantes del ejército y todo. Y el ejército hace la parodia de que en un tanque, pero un tanque, imagínate un tanque no demasiado alto, en un edificio de uno o dos pisos, no más. Sí. Al mediodía, pleno sol, dicen que hay uno de los asaltantes que está ahí. Si eso fuera cierto, creo que se muere insolado directamente. No hay ni que tirarle una piedra. Y ahora sí, la imagen del presidente se ve dificultada debido a la gran cantidad de hombres que hay a su alrededor. 12 del mediodía. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. El presidente de la República, el ministro de Defensa y los hombres que apuntan hacia uno de los edificios. Un poquito más atrás, muchachos, y observamos que el presidente se dirige hacia otro sector del regimiento, no hacia el que están ubicadas nuestras cámaras.